alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si nos tocan a uno, a una, nos tocan a todos y a todas. Del 27 de mayo al 8 de junio de 2023, acciones dislocadas por la paz y por la vida. Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad zapatista Moisés Gandhi. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto de autonomía en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde finales del siglo XX y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que, en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no zapatistas, los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. El zapatista Jorge López Santis está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcabo. Ataque que es responsabilidad directa del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. El primero, el de Rutilio Escandón, por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas sea hoy un foco rojo de violencia. El segundo, el de López Obrador, por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste y para imponer sus megaproyectos a cualquier costo. Se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruirles, destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad. Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena, vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en esta guerra interminable que lo está despedazando. Por ello, exigimos 1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. 2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. 3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. 5. También exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos. Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales, en todas partes que nos sea posible e imprescindible en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio. Para mayor información, visita la página www.congresonacionalindígena.org o también la página de www.enlacezapatista.ezln.org.